de amar. Vuelve, vuelve, vuelve, morena, vuelve, vuelve ya, que tu amor se marcha y la pena te puede matar. Vuelve, vuelve, vuelve, morena, vuelve, vuelve ya, que tu amor se marcha y la pena te puede matar. Pasando, morena, tienes que volver. Hay muchas nubes negras, morena, pronto va a llover. El tiempo está pasando, morena, tienes que volver. Hay muchas nubes negras, morena, pronto va a llover. Mientras va sonando esta cumbia, con el viento corre hacia allá, que tu cariñito te espera, calma sus deseos de amar. Mientras va sonando esta cumbia, hacia allá, que tu cariñito te espera, calma sus deseos de amar. Vuelve, vuelve, vuelve, morena, vuelve, vuelve ya, que tu amor se marcha y la pena te puede matar. Vuelve, vuelve, vuelve, morena, vuelve, vuelve ya, que tu amor se marcha y la pena te puede matar. Esta cumbia con el viento corre hacia allá, que tu cariñito te espera, calma sus deseos de amar. Vuelve, vuelve, vuelve, morena, vuelve, vuelve ya, que tu amor se marcha y la pena te puede matar. Vuelve, vuelve, vuelve, morena, vuelve, vuelve ya, que tu amor se marcha y la pena te puede matar.